Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, miércoles primero de diciembre del 2010, y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigas, amigas del auditorio que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana y el Distrito Federal. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, buenos y fríos días por aquí. Jorge, por allá, ¿cómo está? Pues, ¿cómo será que me voy a tomar un café? ¿Cómo la ves, eh? Ah, muy bien. Sí, porque está ayer un norte de la refregada. Parecía el malecón de Veracruz, se cayeron algunos árboles, se cayó sí. Un templete, en fin, fuerte. Y hoy, húmedo y frío, ya está la chimenea, el ya no acaba, no se decide el día a llegar a México. Hay indecisión, hasta en el día hay indecisión. Imagínate cómo será la indecisión política. ¿Qué novedades, mi querida Betty? ¿Será esta indecisión o estos vientos por el cambio de poder en algunos estados? Pues yo creo que sí es el cambio de poder o el cambio de no poder, ¿verdad? Ajá, o no poder. También, porque pues está Veracruz, sí, está sí. Oaxaca, está Aguascalientes también hoy. Aguascalientes también, sí. Y se dividen, los unos vienen a algún lugar, otros a otros. Yo veo las angustias de aquel hombre de la comunicación que dice, ¿dónde voy? ¿Voy a Veracruz? No, voy a Oaxaca. No, ¿dónde hay posibilidades? Entonces voy a consultarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde voy? Pues mira, le dirá su jefe o su concesionario televisivo, ve donde puedas abonar, ver hacia futuro, así como no lo de la patria y eso, no, donde podamos vender nuestra publicidad mejor. Sí. Vamos, que ahorita dirían allá en la televisión, estamos vendiendo el minuto a tanto, a ver cuántos minutos puedes colocar por allá, llévate unas tarifas, ¿eh? Sí. Le dirían en Chapultepec, ay, no sé por qué digo nombres así, que se ven, creo que ya ni hay nada ahí. A ver, llévate estas tarifas a ver cuánto vendes. Uh-huh. Y ahí va el locutor. Así iba yo, ¿eh? Con mis portafolios en el brazo. Y las tarifas, a ver si podía yo vender tiempo. ¿Qué voy a vender ni qué nada más? Pero pero así es, y los mandan a vender. Y ya ahora se llevarán su micrófono, se llevarán su, como este que tengo aquí, ¿cómo se llama? Su aparatito ese de interfaz, uh-huh. Es su comunicación telefónica o su walkie-talkie, y hacen su faramaya y van a un hotel. Entonces le dicen a la gobernadora, oye, gobernadora, me da un hotel en Mérida. Y ahí vamos a Mérida. Ahora Huerco, véngase el gobernador de Huerco del Norte. Y ahí va. Y en Veracruz ya, vaya pariente, vamos a diligencia, pariente. Y así, sí. Cada uno con su respectivo acento literario. Sí, que es muy hermoso, es muy bello, ¿no? Esa es la política nacional. ¿Mm? Sí, pues la expectativa, Gavino, fue sin duda, Jorge, por mucho todo... problema, ¿no? Sí, por todos los problemas de Oaxaca, y porque sí. Además advierte que investigará los asesinatos... investigará desvío de recursos y que va a castigar a los responsables. Como cada gobernador tiene sus lenguajes, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Me parecería muy interesante que se hiciera eso ojalá, en Oaxaca. Ojalá y hubiese un vestigio de democracia en ese cambio. En todo caso, creo que en México ya estamos acostumbrados, uh-huh. Dado el grado de permisibilidad, no sé, a ver, búscame la palabra permisivo, que no la tengo bien clara, en serio. Es decir, ya tenemos cachaza. Sí. Ya somos bastante como, no era la mula tan arisca, sino los palos que le habían dado. Ajá. Ya nos han golpeado mucho. Ya no querríamos, yo quiero suponer, un proceso democrático impoluto, cándido, que quiere decir blanco, transparente, ya no. Sino que quien llegue al poder, llegue y poco a poco se vaya deshaciendo de las ataduras de un pasado. Sí. Y que pueda finalmente imponer y darle mejoría a la democracia, pero una mejoría lógica, evidente, clara y que se note, no calderoniana. Porque francamente podemos, sin mala leche y sin ganas de ofender ni molestar, decir que la percepción calderoniana es una y la verdad y la realidad son otra cosa. Son cosas diferentes. Permisivo que permite, que consiente. Nosotros ya somos de por sí permisivos, aguantamos mucho. Ya no quieres que llegue virgen al matrimonio, sino que se comporte con normalidad. Casi así lo veo, ¿me explico? Sí, ¿eh? Sí, muy bien, Jorge. Ya no hay tanta reticencia de simbolismo, soberanías, cosas intelectuales. Entonces dices, vamos y adelante. Ya, aunque sea así. ¿Eh? Aunque sea así. Aunque sea así, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ya sin tantas cosas, ¿eh? Bueno, fíjate que vi oí por radio un pedazo de entrevista que hacía, bueno, debo decirlo, López Dóriga, al presidente Calderón. Y yo me permito amablemente decirle a nuestro público que esté advertido. Soy amigo de todos, principalmente no soy enemigo de ninguno de los dos mencionados, pero más amigo soy de lo que me parece y de la verdad y en algunos momentos del trabajo que hago. Ya era el final de la entrevista cuando la oí, y me pareció que era profundamente un sistema, el sistema. No voy a hablar de la entrevista, voy a hablar del sistema para conmover al público. Si es una mamá que perdió su hijo en la guardería, el locutor no duda en preguntarle cómo son sus noches de insomnio, de tristeza, cuando voltea en su casa y el niño no está. Eso lo oímos. ¿Qué le diría si volviese a verlo? ¿Qué siente cuando llega a su casa y ya no está su esposo, que murió en un acto colateral? La locutora, digamos que sea a las 8 de la noche, ¿y qué se siente? La ausencia del ser querido. Bueno, ¿se está haciendo reportaje? No. ¿Se está haciendo noticia? No. Se está haciendo telenovela. Se está haciendo televisión. Y mientras eso haya, y en los círculos del poder no haya nadie que lo advierta, estamos amolados. La democracia no va a florecer. La luz de un país demócrata no podrá suceder. Lo que oía yo ayer es, vamos a examinar a Felipe Calderón. Muy bien. Vamos a preguntémosle. Y vamos a plantearle radiofónicamente, no hay imagen, cómo es una noche del presidente de la República. O, ¿cómo es una noche? Bueno, pues como todas las noches será, bueno, con la cena correspondiente, con una o dos entrevistas, uh-huh, con 20 telefonemas, con el aviso de la mortandad, con uh-huh, la agenda de mañana, pero el locutor lo presenta como una noche de soledad. Cuando el hombre de poder omnipoderoso del país uh-huh, se encuentra solo con su alma, se ve al espejo y dice, ontoy, o lo que diga, ¿no? Digo, casi me da esa idea. Y está el güey del auditor imaginando la soledad del presidente y que en calzoncillos o en camiseta, lavándose sí, los dientes, tiene una mirada reflexiva hacia adentro y dice, Ontoy. Ontoy. ¿Quién soy? Ontoy. ¿A dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Es decir, sí. Es hacer televisión. Eso no es noticia ni la madre. Pero que me perdone, Joaquín, pero eso son caladas, ideas. No, bueno, ya dijo Ontoy. Y luego, hace una entrevista técnica, como Microsoft. Ajá. Cuando dice que te informe algo, te informa una serie de cosas técnicamente ciertas, pero prácticamente inútiles. Es decir, a mí que no es que no me importe, no es que no sea humano, es que es ocioso y como te diría yo, es telenovelesco. ¿Eh? Sí. Es decir, cuando que en realidad hay partes de este edificio que se están cayendo. Y cuando que habría que amablemente tomar del hombro al presidente de la República, dicho sea radiofónica o televisivamente, y decirle: perdone, queremos que dé una declaración verídica, cierta, real, sobre el incremento de la falta de alimento, puesto que de 31 hombres que no comen, ahora ya vamos en 33 o 34. Sí. Es decir, si Pitágoras y las matemáticas no mienten, ha aumentado el número de pobres. Y que entrecierre los ojos el presidente o quien sea, los últimos 10 lo hacían. Entrecerrar los ojos y decir: efectivamente, tenemos que confesar que la situación mundial y el cambio de los climas en el mundo ha arrojado en las bolsas. No, presidente, no, perdóneme. Le pregunto porque en el Valle de Mezquital, de donde es la gobernadora o la candidata Xochitl, quién sabe qué, ahí no comían 33, 31. Bueno, ahí no come nadie. Ahí de plano sí. Ahí de plano no come. Pero en fin, así. Porque el hecho de hacer una composición poética, debemos de ubicarlo dentro del ámbito de la propaganda. Sí. Fíjate que no digo que esté apagada. No. No creo. Betty, por favor, cuida tus reflexiones. No. bueno, no creo que sea apagada, en serio, no creo que sea apagada. Pero finalmente entra dentro del paquete. No puede ser. Entonces el público tiene que estar advertido y cuidarse de nosotros. Eso no lo sanciona el IFE, ¿verdad? No, que el IFE anda... Nada más está atrás Andrés Manuel. Sí. Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber, con todos esos datos que tiene el presidente, pues saber si puede dormir, si duerme incluso... Es que el espíritu de la pregunta no es esa. El sí. espíritu de la pregunta es decirle: sabemos y entendemos que tiene grandes problemas. Es decir, lo que no dice un locutor, uno, no digo del que me refiero, sabemos que tiene usted grandes problemas. ¿Qué se siente ser tan grande y tener la solución de sus problemas? ¿Cómo se confronta siendo usted omnipoderoso, omnipresente, omniresolvedor de todo? ¿Qué se siente cuando llega y nota usted que es solamente un hombre, cuando su actividad es de un superhombre? Ese es el mensaje. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué se siente finalmente ser tan grande y finalmente ser más que un hombre y sentirse con todo lo depreciado que es lo humano y ser un solo hombre? Porque usted, a pesar de ser tan grande, es solo un hombre. Eso es lo que un reportaje así quiere decir. Uh-huh. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en números telefónicos para sus mensajes, reclamos o lo que quiera usted decirnos al 5518-7760 y la da sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Fíjate que hay una noticia que me llena de confusión y de... Pues francamente me dio gusto. No sé por qué, pero me dio gusto. No sé por qué. Eran los años de debe haber sido como 69 o 70. Y a mí me dio por hacer programas de religión y de la moral antigua y de la moral moderna, es decir, de cómo nos comportábamos o qué cosa creíamos que era valioso los viejos y qué cosa creíamos que era valioso un nuevo despertar de aquellos años. Entonces, yo me había concertado, conchavado, dicen aquí, a varias personas clave que eran excepcionales para mis programas: la señora Fierro, Juan de Dios Legorreta, el padre Sáenz de Arriaga, Seferino Salmerón, Tierra Partida, Legorreta ya dije, y los Abascal. Es decir, dos hermanos Abascal, me parece, y yo no sé si dos o tres hermanas Abascal. Entonces, junto a ellos había muy esa hermosísima señora que trabajaba en Bellas Artes, Meche Iturbe, que murió recientemente, qué pena, que era una joven muy bella, y otra chica, una señora, eso fue Morales se apellidaba, muy bellas también, y eran modernas, y hacíamos unos programones excepcionales, y cada programa era un... me lo quitaban cada de uno de dos, me quitaban uno. Y Carlos le gustaba ir, pero Carlos iba como una misión espiritual para llevar el mensaje bíblico, los evangelios, la Biblia. Yo respetaba mucho a Carlos. Nunca lo choteaba ni me burlaba de él, pero sí tenía unas ideas conservadoras y católicas profundas. Era un buen cristiano. Un poco echado para el fanatismo natural de alguien educado en la religiosidad profunda. Y finalmente de ahí salió Carlos Abascal, de ahí se dio a conocer Carlos Abascal. Después él, yo creo que le gustó lo de la televisión. Tuve algunas cosas que no debo contar respecto a la familia Abascal, que no, ni amenazas ni nada, simplemente había gente que protestaba y que venían de Guadalajara, me parece que ellos son de Guadalajara, no sé qué, y entonces querían que no los presentara yo, y convencí a las personas de que no era mi problema, y cosas un poco así familiares. Bueno, ya. Y entonces, después Carlos y yo, después me fui al canal, ¿qué? 13, dejamos de vernos, y de buenas a primeras, Carlos Abascal resulta secretario de Gobernación. Nada, nunca lo vi. Cuando el problema del libro Aura, pues obviamente, como todos los comentaristas, le mencioné lo que tenía que mencionar y dije, él nunca se dio por enterado. Y un buen día lo vi, me fue a saludar en la comida de la libertad de expresión, por ahí, donde afortunadamente era yo invitado. Esa vez sí fue requerido, de las pocas veces que yo soy requerido para un acto. Y entonces estaba... sentí que me tomaron de los hombros, yo sentado, y ya me levanté, y me acuerdo que me acababan de operar de la pierna, y me costó trabajo, y él me ayudó, me dio un abrazo y dice, debo agradecerte algo, tú me sacaste a la palestra, estoy muy agradecido, pero nunca me has ido a ver. Digo, ¿para qué, mi querido Carlos, para qué te voy a ver? Ustedes tener ahí, inventarme. No, un día voy a ir, y nunca fui. Y Carlos Abascal murió. Y hoy en la mañana entendí que lanzan la candidatura de que sea, pues, llevado a los altares como hombre santo. No sé más. Pienso que sí lo merece, habida cuenta, ¿no? Y habida cuenta de otros, ¿verdad? Que o que fueron unos perversos, o que te voy a decir, que fueron perversos dentro de la religión católica, o que no existieron, simplemente. Uh-huh. ¿Eh? Y ya queda pues dicho que tengo la fortuna de, y he conocido a varios que tienen olor de santidad. A Guízar y Valencia, que es santo. Mira. A Manuel, José Manuel Martín del Campo, que está en proceso de canonización y que era verdaderamente un hombre de gran bondad. Y Carlos, que solamente anecdóticamente lo conocí en la televisión. Y me da gusto. Adelante. Ay, pues ya eres ungido entonces, Jorge. Obviamente, soy sí, un lanzador de sí. santos, ¿no? Sí. Ya puedes sentirse satisfecho y a ver si nos hace el milagrito de que, lo que, de que las cosas mira, se pongan lo que bien. Puede, lo que puede ser satisfactorio, bueno, Manuel Jiménez, que era un hombre de bondad mm. infinita y que no es nada santo, pero que fue un cura muy, muy, de una gran sabiduría, estudio, entrega y bondad. Pero lo único que te puedo decir es que esos tantos que yo conocí y con los que les cultivé amistad, esos tantos hombres o buenos hombres no tienen nada de católicos. Mm. Si los ves en el fondo, son profundamente cristianos. Fíjate qué significativo. ¿Eh? ¿Qué significativo lo claro, que digo, es? No. Sí. No, ellos no juegan a la bolsa de valores con cuadros, ellos mm. no hacen declaraciones tremebundas. No echan a volar las campanas para que no se oigan tres Manuel, no declaraban cada domingo en el noticiero. Ajá. No organizaban shows como la iglesia de Jalapa, que hace su show dominical, que parece palenque, ¿me entiendes? Eran hombres de cristianismo acrisolado, lo cual es interesante. Adelante. Bueno, eso por un lado, Jorge, por otro, y esta es una noticia que pues no puede llenarnos de tanto gozo, es que finalmente dejan libre a la dueña de la guardería ABC de Hermosillo. Obvio, ¿qué querías? Pues sí, y esto porque según el juez o los tribunales, dicen que esta persona, dice el hecho de que esta persona se hubiera asociado con otras para poner en funcionamiento una guardería sin atender la normatividad, pues no la hace acreedora de tener ella responsabilidad alguna en esta tragedia de los niños. Así es que, pues ya Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa de Felipe Calderón, se puede sentir bien porque no tuvo culpa en esta tragedia, Jorge. Es parte de los daños colaterales de este gobierno. Sí, podemos pensar que es un daño colateral y sí, nada más. Los niños. Sí. Muy bien. Pues qué pena que así sea y... Es que no puedes transitar a lo largo de un día de 24 horas en la información sin que no haya algo que desmienta la apreciación presidencial. Y lo digo lamentablemente. Las declaraciones gubernamentales de este sistema, sí. y sobre eso hago el notipoema de hoy, no resisten ningún examen, ni profundo, ni ligero, ni exterior, ni telúrico, ni epidérmico. Uh-huh. Nomás le rascas tantito y dices, ay, estaba mintiendo, estaba mintiendo. No es verdad lo aseverado. No puede ser. Ahora, anoche que oía yo una reflexión de entre sueños respecto a la cantidad inconmensurable de dinero que se va a dar para el combate a la criminalidad. Pero en la preocupación fundamental de quien adquiere, tiene, distribuye, usa y maneja este dinero, no está el combate a la corrupción. Y si tomamos en cuenta de que la criminalidad en México tiene como génesis, como causal, su etiología, es decir, de dónde proviene, es de la corrupción, es tanto como agarrar el bote de basura que tengo aquí y hacerle así el dinero y abrir la mano. No va a alcanzar, señor presidente. Ni esa, ni con 8, 10 o 15 ceros más que le ponga. Porque la corrupción, como bien lo dijo un político veracruzano, no tiene llenadero. No tiene llenadero porque no tiene fondo. No tiene fondo porque está mal constituido el bote. Es un bote cilíndrico, con no con una sola boca, como muchos de los políticos televisivos de nuestra época, con dos bocas, por donde entra y por donde sale. No tienen fondo. El fondo en alguien es lo que le da consistencia y solidez a ese cilindro, que con un fondo, un lado tapado, se convierte en un recipiente, porque recibe y conserva todo y sirve para usarse después. Ay, llene usted un bote de agua que esté abierto por arriba y por abajo, no sirve. Esto es exactamente lo que se hace cuando abajo hay, está corroído, el bote está agujereado. Corroído y corrupción tiene que venir de lo mismo, está agujereado. Entonces, si usted echa esa cantidad de dinero tan inconmensurable y total, se lo hayan dado a Estados Unidos o lo haya dado el hombre mexicano con sus impuestos, con los impuestos, o con su hambre, y se sale, es que hay corrupción. Y mientras no se combata esto, vale corro, por una parte. Sí, y así aumentan las penas a secuestradores, así aumentan. No, eso es televisivo, sí, eso es formal. No importa. ¿De qué sirve que se aumente? A ver, claro. Seamos, como dice la canción, seamos realistas. ¿De qué sirve que aumenten o quiten las penas a los secuestradores? Si de 100 delitos, exacto, 95 no hay noticia de ellos. Hasta don señor Alonso, aquel que Jacinto Chiclana, que hay un hombre de una canción de Atahualpa Yupanqui, que era verdaderamente valeroso a su manera, y dice, aquí me las juego yo con cualquiera. Hasta ese no llamó a la policía. No tuvo confianza. Y gastar tanto dinero en el mundo, montañas de dinero, para que el señor Alonso, o como se haya llamado este pobre señor, Alejo, ni siquiera dijo voy a ir a una policía. Fue lo que menos se le ocurrió. Sí, pues sí. Qué pena. Adelante. Sí, ni dinero, ni aumento de penas, ni nada, ni iniciativa Mérida, ni nada, puede combatir, claro, algo que de fondo pues no se resuelve, ¿no, Jorge? Está corroído. No, acuérdame de hablar de este señor de Estados Unidos, ahorita. Claro que sí. Hacemos una pausa. En un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Sus mensajes de texto vía celular nos los puede mandar al 30500. Adelante, adelante, Jorge. Fíjate que no tengo toda la información porque mis reporteros de ayer no vinieron, hicieron huelga, y mis ocho reporteros tampoco. Pero vi una declaración de un señor de Estados Unidos que tú me vas a decir quién es. ¿Quién es el señor que habló de en Estados Unidos? Un hombre de la política, seguramente muy cercano a Obama, y que confirma dos o tres cosas aquí dichas. ¿Sabes de lo que te habló? No, Jorge. Un señor de mediana edad, para política norteamericana, 75 años, apareció y dijo sobre las repercusiones del Wikileaks, ¿cómo se llama? ¿Repite? Del Wikileaks. Entonces dijo que no habría repercusiones el hecho de que se conociesen los secretos de espionaje de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Sí. Y en una de las frases que dijo y con la que concluyó, para eso debemos de clarificar que este señor que declaraba, y que ahorita me lo van a decir en el Twitter, es un señor de la alta política y que tenía cierta prepotencia y vanidad al hablar, despreocupado, no pidiendo perdón, sino estableciendo que algo era normal. Yo pienso que el hecho de hurgar en la vida de otro, así sea un criminal, es algo que tiene que hacerse con cierto pudor, con cierta delicadeza. No, pero parece ser una práctica común y normal en Estados Unidos, ¿no? Por eso, y en los policías que preguntan, en México, también son un dechado de brutalidad innecesaria y reveladora que los emparienta con las características del criminal encuestado. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ahí no sabes quién es el criminal, si el que pregunta, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba? Y el otro, pues también. Igual, porque él es su vida, es su forma, es su cultura. Sí. Pero el que pregunta se hace para él. Total, que el viejo este de Estados Unidos hablaba con una prepotencia verdaderamente notoria. Sí. ¿Y qué decía? Decía que para Estados Unidos no le preocupaba. Decía que no había problema. Y dijo una frase que verdaderamente explica históricamente lo que es su país y lo que somos nosotros. Dice, porque para muchos de esos países, Estados Unidos es necesario. Ah, punto. Es decir, Dios. Sí, mostrando su hegemonía y su poder. Totalmente. De intervenir. Totalmente. La traducción era necesario, supongo, porque ya después de oír a los políticos mexicanos estoy aprendiendo inglés con ellos, que debe haber dicho necessary. Entonces dijo, Estados Unidos es necesario. Y efectivamente, ellos creen, saben, y por prácticas como las del espionaje total y misericordia que lleva al exterminio, al crimen, al dominio, a la injerencia y a la extorsión comercial, logran y han logrado, y obviamente con el espionaje han logrado ser necesarios para el mundo en la puertorriqueñización de los pueblos. Obviamente que Estados Unidos es necesario. ¿Ves cómo a lo largo de 4 o 5 años es vigente nuestra tesis de la puertorriqueñización? Sí, de la intervención total. De la intervención de un Unidos. País que con su poderío armamentista y con la complicidad de la economía y con una democracia entre comillas puede ser lo que ellos llaman necesario, que finalmente no es ser necesario, sino es ser un dominador total. Y los dominas por la economía, los dominas por las armas y los dominas por el consumo de las drogas, que finalmente consumir drogas es decir, yo te las compro, ergo tú eres dependiente mío. A eso sí que no lo habíamos echado. Es decir, sí. Yo te domino, ¿cómo? Te puedo dominar con armas, con sexo, con muerte, con veneno, con lo que sea. No, simplemente te voy a comprar drogas. Y ahí está. Adelante. Sí, y una vez más se reafirma la total injerencia y intervencionismo de Estados Unidos en todos los países, ¿no? Su verdadera política que, bueno, no se disfraza ni siquiera con la llegada de Obama al poder. Y que, bueno, a mí me parece que estas revelaciones, independientemente de que ya sabemos de que existen, pues yo creo que sí son un tanto irresponsables y peligrosos que se difundan, Jorge, porque imagínate nada más, ayer estaba viendo las reacciones en España de un ciudadano al que mataron a un familiar y que, bueno, estaba muy indignado porque obviamente su gobierno no había hecho absolutamente nada por intervención de Estados Unidos para resolver este asesinato. Simplemente el gobierno prefirió callar este asesinato y pues en España están muy indignados de que se someta el gobierno a las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, uno de tantos casos. Pues ahí está, ahí está, como te digo que es, bueno, adelante Betty, por ahí. ¿Y no encontraste el nombre del funcionario este? No, ¿no? Y todavía no me lo llaman, aquí me están mencionando otras cosas. Mencionando. Pero no, es que dije, estoy en la plenitud de la pinche incertidumbre. Parafraseando a Fidel, ahora pues bueno, no sabemos todavía quién va a quedar, quién no va a quedar, hombre. Me acuerdo de Pancho Libori que decía, ay, cómo es cruel la incertidumbre, porque hasta dentro de un ratito van a leer todos los que pertenecen al... Todos los que son y todos los que están. Todos los que son y todos los que no están, y todos los que querían ser y no van a estar. Y todos los que no pensaban ser y sí están, y total, uh-huh. Que para qué todos, que un saludo afectuoso para todos, en general. Saludo veracruzano, claro. Adelante. Oye, pues mientras está la cumbre de Cancún, mientras Felipe Calderón le sigue echando la culpa al PRI de todo lo que pasa, pues a nosotros nos siguen aumentando la gasolina, el gas LP, las tortillas, una inflación desbordada ya en este mes, Jorge, y viene diciembre. Sí. Entonces, pues yo tampoco creo en esa imagen que retrataba. Triunfadora, ¿verdad? Sí, de... Es que su optimismo no reconoció límites. Entonces yo no sé qué funcionario nos va a explicar o salir hoy a decir, pues perdonen, mexicanos, porque otra vez les estamos subiendo todo, sí, y no suben los sueldos. Dos cosas, es que yo dije que sí, que mi amigo Carlos Abascal era de un cristianismo acristolado. Dice, ¿qué quiere decir acristolado? Acristolado quiere decir, dicho, de una cualidad positiva, como una virtud, como la honradez, que está a prueba de, que sale mejorada o depurada en el crisol. Me parece que el crisol es un aparato para purificar metales o cristal, dicho de una persona íntegra. Es que sí se puede decir que era cristiano, siendo seguidor de Cristo. Pues fíjate que hay una frasecita que llegó en Twitter aquí de no sé quién, dice, nada está perdido si se tiene el valor de decir que todo está perdido y que hay que recomenzar. Lo dijo Cortázar. Fíjate qué diferencia del pensamiento de Cortázar al pensamiento político de México. Aquí parecería, yo le pongo que se está diciendo en los círculos del sistema político, todo está ganado. En vez de tener un punto de crítica y decir, no, es que resulta una aberración decir que lo llevamos todo ganado, cuando aumenta el número de gente que no tiene que comer, cuando hay gente sin trabajo, cuando no hay justicia. Y digo, no hay justicia porque más del 90% de los casos de delito no se castigan, cuando hay corrupción, porque aún en las más altas esferas, no sea desde una guardería hasta el policía de ahí de la esquina, hay corrupción. Y la corrupción invade por igual, como un hecho democrático que es, a todos, al pueblo, sea combatidor o combatido, sea político o ciudadano simple. La corrupción nos atañe a todos, sea televidente o locutor. En fin, adelante Betty. Jorge, tenemos llamadas del auditorio. Nos llama Adriana Juárez de Iztapalapa, saludos. Dice, ¿cómo le explico a una amiga, señor Saldaña, que trabaja en el Hospital General, lo chueco del Teletón? Mi amiga dice que lo que solo importa son los resultados, pero no entiende la evasión de impuestos de Televisa y muchas cosas más. No, pues no le explique nada. Déjela así. Déjela así. Bueno, hay un criterio que dice que el fin justifica los medios, y es un criterio evidentemente que está muy cercano al delito. Por ejemplo, cuando un cura recibe una limosna de criminales, pues él dice, con esta limosna voy a hacer el bien y no hay problema, el fin justifica los medios. Entonces es muy normal que así suceda, porque la educación, la cultura que la misma televisión ha dado, es apropiada para que haya cosas que no se comprendan. La finalidad de la televisión ha sido desde hace 50 años divertir, no enseñar. Enseñar no conviene. Divertir reditúa. Apúntale. Ok, adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, saludamos a Mona Lisa de Radio La Nueva República, que siempre nos escribe, Jorge, que nos manda mensajes, y en esta ocasión spots navideños. Nuestros amigos de La Nueva República, ¿eh? Sí, claro que sí. Jesús Aguilar de Zumpango, en el Estado de México. Saludos, dice, usted es un buen periodista, señor Saldaña. A ver, sí. A ver, esta persona que dice, sí, para explicar a usted el trinquete del Teletón, vea HTTP, Bibu, ya está muy complicado, pero mejor métase algo que es más fácil, y ahí, por favor, el señor pastor les va a poner este correo donde se ilustra convenientemente y se sabe todo el mecanismo del Teletón. Apúntele a notipoemas, de nota y poema, notipoemas.co.cc. Y espero que el señor pastor ahí indique dónde se pueden informar sobre una página ilustrativa sobre el Teletón, donde se dice exactamente lo que es. Adelante, por favor. También nos llama Saúl Cruz, dice, la ruta del dinero del Teletón, suponiendo que se vuelven a reunir 200 millones que el ciudadano deposita en esta cuenta del Teletón, las empresas declaran que contribuyeron en una labor filantrópica y luego el gobierno les vuelve a regresar ese dinero, así es que lo que supuestamente regalaron, después el gobierno se lo regresa íntegros por medio de la devolución de impuestos. Impuestos, y dice, saludos Jorge y Betty, seguramente su programa completito, las revelaciones de su programa van a salir en el WikiLeaks. Sí, bueno, ¿verdad? Qué bruto, ¿eh? voy a decir la cosa porque si no me cortan luego. Es sobre las declaraciones que ha habido, llenas de una efervescente optimismo presidencial, y no, aquí no es crítica, sino simplemente cuando escuchamos, bueno. Sí, te escucho. ¿No tronó algo? Bueno, yo no me enojo como los del PRI que se enojan tanto, pues total, finalmente, el Pinto y el Colorado decían aquí, ¿verdad? Pues tanto uno como el otro, ¿no? Pero en fin. Ahora, en este sistema hay que decirlo de una manera especial. En el nombre de mártires y santos, con bíblicos conjuros y oraciones, agradezcamos tantas bendiciones, dichas, felicidad y paz y cantos. 10 años ya de espiritual consejo, 10 años de progreso continuado, este México siempre tan confiado, 70 años sufrió, sin un me quejo. ¡Qué ciegos y qué necios nos portamos al no ver los avances de un sistema santo, bíblico y puro entre las manos! Este régimen noble que entre hermanos es de la paz el nacional emblema. Es mentira, es falacia, no avanzamos. Sí, que tenemos los que siempre vemos las cosas mal, ¿verdad? ¿Qué? Pues qué mal ni qué mal, pues ¿quién nos puede decir que tenemos, o que somos pesimistas o un error? Para donde quiera que le voltees hay problemas. Voltees, también. Adelante. Pilar Gordea nos llama también, dice, el movimiento que mencionaba ecologista, señor Saldaña, el día de ayer era presidido por el arquitecto Alfonso Ciprés Villarreal. Sí, cierto, hombre, es el nombre. Ahorita está en stand-by, dice, pero piensa reactivarlo pronto. Pues si alguien lo conoce, un saludo afectuoso, Ciprés Villarreal, sí, ajá, cierto, Alfonso. Era un hombre grande, un día me acuerdo que lo vi en París, sí, cierto. Bueno, pues ya quedó, adelante. Agustín Díaz dice, Calderón declaró que si el PRI llegase a Los Pinos sería un peligro. Es muy probable que de las investigaciones que la Embajada Americana tiene de funcionarios o políticos mexicanos haya vínculos probables con el narco, señor Saldaña. Recordemos que cuando Vicente Fox era presidente, la Interpol le entregó una investigación en la que responsabilizaba a Amalio, a Enrique Jackson y a Yarrington, en la que los tres estaban coludidos en asuntos del narco. Vicente Fox negoció con el PRI de no fincar las responsabilidades a cambio de que dejaran en paz a los hijos Briviesca por sus negocios. Qué barbaridad. Bueno. También Lucía Ramírez de San Luis Potosí, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ya es costumbre de la Iglesia Católica llevar a asesinos a los altares, ¿no le parece? ¿Llevar a quién? A asesinos a los altares. Bueno, en la historia de la Iglesia ha habido, pues por ejemplo, los santos que generó la cruzada, pues mataban, ¿eh? Uh-huh. Claro, adelante. Magda León de Ecatepec, saludos, felicitaciones. Dice, aquí en Ecatepec dicen que estamos bien, pero todo nosotros nos parece lo contrario. Nos andan pidiendo copias de nuestra credencial de elector ya, señor Saldaña. Y aquí en Ecatepec falta mucho el agua, ¿qué podemos hacer? Qué barbaridad, pues déles un bote de agua en vez de la credencial de elector. El señor López dice, ya está al máximo la sensiblería televisiva del Teletón, ojalá Televisa y sus secuaces paguen sus impuestos en lugar de pedirnos saludos y felicitaciones. Adelante. Oscar Rojas, saludos, dice señor Saldaña, dice, ¿cuándo lo veremos en televisión? Nos gustaría mucho ver su sopa de letras nuevamente. Sí, hombre, ¿verdad? Pero no se avientan. Pues ya he ido a pedir trabajo y me mandan por un tubo. Ahora, yo no sé, posiblemente en Veracruz, continuemos. Y también había pensado que en Puebla sería excepcional. A mí me gustaría mucho ir a Puebla, he ido a Puebla. Y en Puebla se puede hacer. Es lógico que yo tengo que buscar una televisora que no tenga la hegemonía o que no esté bajo la férula de la televisión mercantilista, porque a ellos no les conviene tener voces como las nuestras. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, en Puebla o... Y yo creo que aquí en Jalapa hay posibilidades, ya se sabe de un director del Canal 4 más que no proviene de la televisión mercantilista. Eso ya es una ventaja. Adelante, por favor. Y también nos manda un mensaje Jesús Luna, dice, un saludo afectuoso a usted, a la señorita Betty. Dice, nos va a invadir Estados Unidos, ya que en México tenemos armas de destrucción masiva. Dice que en el país los gobiernos todo lo que tocan destruyen, han hecho del país una fábrica de negocios para sus cuates y el pueblo que se lo lleve la fregada. Dice, ya con tantos muertos tenemos el premio Guinness. Este es el sexenio rojo. Saludos, saludos y felicitaciones. Muy bien, mi querida Betty. Ya nos vamos, Jorge. Está bien. Que te la pases bien. Mucho gusto. Gracias. Hasta mañana. El rancho siempre ha lucido así.